Beni sancte spiritu repre tuam corda fiterum, et tui amor genesinem accende, e vita spiritum tuum et crea vuntur. Oramus Deus che corda fiterum, sancte spiritus e l'ostrazione de cuisti, da nobis in iodem spiritu recta sapere, da ius sempre consolazione covere per Christum Domino nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et principio Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues después de haberles hablado del pecado en todas sus manifestaciones, mortal, venial, y las imperfecciones que aunque no son pecado nos llevan a él, pues ahora viene tenemos que hablar de los enemigos secundarios de nuestra alma y de nuestra santificación, que son los tres clásicos que nos enseña el catecismo, mundo, demonio y carne. Bueno, el mundo del que les voy a hablar hoy un poquito, he estado dudando si saltarlo y pasar ya al segundo, porque a ustedes el mundo que... Pero alguna cosita les puedo decir que pueda serles práctica, y está bien, lo digo en una sola vez. Desde luego es el enemigo quizá número uno de la gente, de la pobre gente que vive en el mundo. Oh, Dios mío, vivir en el mundo es vivir en un ambiente de pecado continuo, continuo, continuo, continuo. Todas partes. Por sus falsas máximas, el mundo quiere el placer, la dicha, la diversión, la salud, el vivir mucho tiempo... Todo al revés de las bienaventuranzas. Decirle al mundo bienaventurado los pobres, los que lloran, los que sufren. ¡Oh! ¿Estás de loco? No entiendes esas cosas. Las máximas del mundo son completamente distintas, opuestas, diagonalmente, totalmente, a las bienaventuranzas evangélicas. Y eso es lo que respira la gente del mundo, continuamente, esas falsas máximas. Luego las burlas y los desprecios a la religión, todo lo que significa honradez, moralidad, oh, una burla, un desprecio, tremendo. Es lo que se respira en el mundo. Placeres y diversiones, lo que interesa es divertirse, lo que interesa es pasarlo bien, lo que interesa es ganar dinero, sea como sea, aunque sea robando, que nos da, pero adelante. Eso es lo que priva en el mundo. Escándalos y malos ejemplos, miren, casi continuos. Hasta el punto de que apenas se puede salir a la calle, abrir un periódico, contemplar un escaparate, oír una conversación sin que aparezca en toda su crudeza una incitación al pecado en alguna de sus formas. Con razón decía San Juan Evangelista, que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y el divino maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. ¡Ay del mundo por sus escándalos! Anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Más le valdría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo arreglasen al mar. Estas cosas a nosotros no nos afectan. Gracias a Dios, ustedes tienen la inmensa dicha de haberle dado al Señor una vocación que las aparta radicalmente y absolutamente del mundo. Aquí es muy difícil que entre el humo de Satanás. Alguna vez se puede infiltrar, y ahora hablaremos un poquito, pero es muy difícil. En el mundo, en cambio, lo único que hay es el humo de Satanás, cada vez más. Terrible. Modo de combatirlo. Precisamente estoy llevando las gafas de lejos, me he dejado arriba las gafas cerca y no puedo ver lo que leo. Modo de combatirlo. El remedio más eficaz contra el mundo sería huir materialmente de él. Lo que han hecho ustedes. Lo que ha hecho Dios en ustedes, mejor dicho. Pero como no todos los cristianos tienen vocación de cartujos o ermitaños, y la inmensa mayoría han de vivir en medio del mundo, sin renunciar no obstante a la perfección cristiana, que nos obliga también como cristianos, es preciso que adquieran el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Y les doy unas cuantas consejos que aquí no pegan, y que no hay más que leer los titulares, no el párrafo completo, los titulares. Primero, huida de las ocasiones peligrosas. ¿Cuántas ocasiones peligrosas mundanas tienen en la cláusula? Ninguna. Bendito sea Dios. Nunca se lo agradecerán bastante. ¿Ocasiones peligrosas mundanas? Ni una. Dentro de la cláusula no. ¿Hay alguna ocasión peligrosa por el mal ejemplo de unos a otros? Podría ser. Pero en el sentido de malas ocasiones peligrosas que hay en el mundo, ni una. Nunca se lo agradecerán bastante Dios. El hecho de haberles dado vocación de clausura. Segundo, avivar la fe. Avivar la fe es saber qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo que es esencial y qué es lo que es accidental, qué es lo que tiene importancia y qué es lo que no tiene importancia, qué es lo que tiene razón de ser de vida eterna y lo que no tiene nada que ver con la vida eterna. La gente no medita en esas cosas, nada, absoluto, nada, nada. La fe. Si cada vez hay menos fe en el mundo. Ya lo dijo nuestro Señor, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Está perdiendo a chorros la fe, es una cosa tremenda. Y algunos con una desfachatez tremenda dicen, yo soy creyente, no practico, ¿por qué tengo que practicar? Creyente, no practicante, peor que si no fueras creyente. Tienen más responsabilidad todavía. Y son en la legión los que dicen con gran desfachatez, sí, yo creo en Dios, pero no practico, no voy a misa, ¿para qué? Corriente y normal en el mundo eso. Tercero, considerar la vanidad del mundo, si todo pasa y las mías. Pasa la forma de ese mundo, pasan los placeres, las concupiscencias, nada hay estable bajo el cielo, todo se mueve y agita, como el mar dotado por la tempestad. El mundo, además, cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos, reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y de la obstinación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo. Únicamente Dios no se muda, como decía Santa Teresa. Y juntamente con él permanecen para siempre su verdad. Veritas Domini Mare in Eternum. La verdad del Señor permanece para siempre. Su palabra, Verbum Autem Domini Mare in Eternum. Primera de Pedro 1.25. Su justicia, Justicia eius Mare in Seculum Seculi. Y el que cumple su divina voluntad. Qui autem faci voluntatem Dei, Mare in Eternum. Permanece para siempre. De todo esto no hay nada en el mundo. Y últimamente, lo que les aconsejo a ellos, y con esto ya termino lo que les aconsejo a ellos, esto les viene muy bien, lo que les aconsejo aquí, pero a ustedes no. Pisotear el respeto humano. Parece mentira que se tenga respeto humano. Hay muchísima gente, uy, Dios mío, el respeto humano terrible. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán si voy a mí, si voy a tal sitio, nomás? Mis hermanas son unas santitas, gracias a Dios. Lograron, en el pueblecito donde suelen pasar el verano, ahora están allí, no están en Madrid, resulta que lograron que un hombre que llevaba muchos años que no se confesaba, se confesase. Y por fin se confesó y fue a misa. Bueno, pero en adelante, ¿ya sabe usted que tiene usted que llevar una vida cristiana y tiene usted que ir a misa todos los domingos? No, ahora todos los domingos, si no he ido nunca, ¿qué dirá la gente si me voy a ir a misa todos los domingos ahora? ¿De qué mentalidad? ¿De qué mentalidad? Así son. Ya digo, a ustedes no les afecta nada de esto, pero hay que tener un poquito de cuidado porque si Pablo VI dijo, y es verdad, que el humo de Satanás se infiltró dentro de la iglesia, a veces puede infiltrarse un poco el espíritu del mundo dentro de los conventos de clausura también. En los conventos de vida activa, que ya no se llaman ni conventos siquiera, son residencias o no sé cuántas cosas, pero convento ya no, hay ahí sí que se ha infiltrado el espíritu del mundo, en muchísimos de ellos una barbaridad. Y en algunos conventos de clausura, en este gracias a Dios creo que no, pero en algunos conventos de clausura se ha infiltrado de tal manera por culpa, ante todo y sobre todo, de los que debían orientar y resulta que son desorientadores, que les han hecho un daño terrible. Hay algunos conventos de clausura que ya no son conventos de clausura. Por culpa sobre todo de los malos desorientadores. Han sido suficientemente bobas las monjas para dejarse engañar y se han engañado. Y como es tan cómodo, la comodidad es muy cómoda. Dejar las austeridades, dejar las cosas duras, eso es muy cómodo, eso enseguida se acostumbra uno a eso. Tengan cuidado. No se dejen influir de nadie. Les voy a dar algunas precauciones, nada más que algunas precauciones que se pueden tener en cuenta. Yo no he preguntado nada a ninguna religiosa y no sé nada de lo que pasa en esta casa, pero imagino porque sé cómo funciona, gracias a Dios. Me imagino que ustedes no tienen televisión. Claro que no, ¿verdad? Estaría bonito. Hay conventos que tienen televisión. Y no solamente la tienen, sino que hay monjas que pasan horas enteras ante el televisor. Que están al tanto de la última película, del último partido del fútbol. Que se saben de memoria todo lo que hacen los socialistas, los comunistas y los anarquistas, porque saben todo. Están al tanto de todo. Y viven de aquello. Pero una monja, una religiosa, porque en general no son monjas. Son religiosas. Y saben ustedes que la palabra monja, canónicamente, se aplica únicamente a la clausura. Únicamente ustedes son monjas. Las otras de vida activa son religiosas. Canónicamente es la palabra que les corresponde, es religiosas. Monjas son ustedes nada más. Pues ya digo, alguna monja puede ser todavía, que ya si hay algún convento de clausura que tienen televisión. Pero en los conventos de vida activa, las religiosas, casi todos. Y además viven de la televisión y no quieren renunciar y adelante. Y miren ustedes, el enemigo número uno que hace más daño en el mundo a la gente mundana es la televisión. Oh, los socialistas de ahora han hecho un daño terrible por una razón muy sencilla. Antiguamente, antes del movimiento nacional, antes de la guerra, lo que hacían era quemar iglesias, quemaron miles de iglesias en España, mataban sacerdotes y monjas, 6,000 y pico de sacerdotes, no sé cuántas monjas, pero muchísimas también, 11 obispos, pero después se convencieron que matando obispos y sacerdotes y quemando iglesias no se consigue nada, porque después se vuelven a construir las iglesias, vuelven a nacer otras monjas y se acabó. Ahora tienen otra táctica muchísimo más satánica, muchísimo peor. Vamos a poner la escuela laica, la LOCSE, vamos a poner la escuela laica, que sea poco menos que imposible la asignatura de religión. ¿Saben cómo lo han puesto? La asignatura de religión es voluntaria, sí, sí, hasta en las escuelas públicas, las del Estado, hay asignatura de religión, pero es voluntaria, de tal manera que a la hora de la religión, ya los obispos han dicho, bueno, a la hora de la religión que pongan otra asignatura obligatoria, y en fin, que elijan eso, que sea voluntaria, no, a la hora de la religión, recreo. De manera que el niño puede escoger entre la clase de religión o el recreo, elegirá el recreo, naturalmente, si son satánicos. No permiten que a la clase de religión se ponga otra clase distinta para que puedan escoger, no, el recreo, para que los niños escojan el recreo. Claro, los padres les dirán, los padres cristianos les dirán, tú a la clase de religión. Pero irán o no irán, porque los niños hacen lo que les da la gana muchas veces y ya está. Eso por un lado. Después la televisión. La televisión está haciendo un daño terrible. Es de una inmoralidad terrible. Están escandalizados en Francia, en Italia, en Norteamérica. No se consienten en Norteamérica ciertas cosas que se consienten en la televisión de España. Y han dicho, vamos a descristianizar al pueblo. Quemando iglesias no hacemos nada, vamos a descristianizar al pueblo. Y ponen una televisión escandalosísima, malísima, que hace un daño tremendo. Porque la televisión se ha inundado España entera de televisiones. Vayan ustedes a cualquier aldea, a cualquier poblado, que no son más que 3 o 4 casas, y la antena de televisión, esa no falta. No comerán, pero la antena de televisión la tienen. Todo el mundo ve la televisión y hace un daño terribilísimo, terribilísimo la televisión. Y a muchas monjas se las han desorientado, monjas o religiosas, las han desorientado por completo. ¿Qué espíritu de oración, de recogimiento, de austeridad se puede esperar de una monja, de una religiosa que ha estado varias horas mirando la televisión y habrá visto cosas horrorosas? Porque es imposible abrir la televisión sin que se vean cosas horrorosas. ¡Todos los días! Es la táctica de los socialistas, descristianizar a España de esa manera. No, no, si nosotros no atacamos a la religión, no, el que quiera ser religioso que lo sea, pero envenenando el ambiente. La televisión, el enemigo de la iglesia número 1 en España, la televisión. Y la LOCSE, ahora van a hacer la escuela laica, que será la escuela anticatólica. Los niños escogerán el recreo, claro, lo van a escoger. Por amor de Dios, ni cuando hable el Papa. Porque algunos ellos dicen, no, tenemos televisión, pero no la ponemos más que cuando habla el Papa. Por ahí se empieza. Cuando habla el Papa y después cuando no habla el Papa. No tengan nunca televisión. Si quieren regalarles a la calle alguna televisión, digan, no, a nosotros no nos interesa, no. Yo no diré que, por ejemplo, la superior o los superiores, que tengan, por ejemplo, un poco algún periódico, alguna cosa, que oiga alguna radio para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo, no me parece mal eso. Pero que cualquier monja esté al tanto de lo que pasa en el mundo, por la radio, por la televisión, o por la periódica. Una monja con su aparatito de radio en la celda no lo consientan de ninguna manera. No tiene por qué saber lo que pasa en el mundo, déjenlo. Ya digo, la superior es otra cosa. Puede que incluso deba estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo para no estar en babia, para que puedan olvidar también a ustedes. Pero además, el locutorio. En esta casa, gracias a Dios, funciona muy bien el locutorio. Ya sé que no aceptan a nadie. Cuidado con aceptar a gente que pueda desorientarles. Que han hundido muchos conventos, incluso de clausura, los malos consejeros. Hay que modernizarse, déjense ya de esas cosas nativas. Hay que modernizarse. Ustedes digan con toda valentía, sobre todo los superiores de los que... No queremos modernizarnos, queremos ser antiguas, queremos seguir el espíritu de nuestro padre, y se acabó. Y en esta casa no se habla más que de Dios o con Dios, y se acabó. Ahí tiene usted el cartel, en el locutorio. Hablaba de Dios o con Dios, como nuestro padre Santo Domingo. Y si no quiere hablar de Dios o con Dios, hasta el favor de marcharse, que no nos interesa. No venga por aquí, no nos interesa. Ya está, así con toda energía, con toda valentía. Ahí podían ustedes incurrir en el pecado del respeto humano. No atreverse a decirles eso. Atrévanse a decirles, no nos da la gana oír eso. Háganse el favor de marcharse. No venga más por aquí. Así, con toda valentía. No se dejen influir. Podrían hacer muchísimo daño. O no hablar o hablar de ellos, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Ya está. Y en la casa de Domingo lo mismo. Él no hablaba más que con Dios o de Dios. Aquí también nosotros. Aquí creo que el locutorio lo lleva bien, muy pocas visitas y las escrifitas, las que hay controladas. Pero ténganse cuidado incluso con la familia, ¿eh? Con la familia. Yo no sé si debería decir esto, pero hay que tener, ni sé lo que pasa, porque no he preguntado nada ni me ha informado nadie nada. No sé lo que pasa en esta casa, pero sospecho que van las cosas bastante bien. Pero no sé lo que pasa porque no me ha informado nadie ni he preguntado a nadie nada, solo aseguro con toda sinceridad. Pero me imagino que a veces la familia, pues, demasiados días. Si están aquí una familia, el padre o la madre o un hermano, lo que sean, si están nada más que un día o demás, pero si están 3 o 4 días y tienen que alojarse en Betania y demás, tiene muchísimos inconvenientes eso. Por de pronto, la pobre monja está pendiente de ellos a toda hora, por la mañana, por la tarde, aquellos días no vive en plan de monja porque no puede vivir, porque tiene que atenderlos. Después traen ciertas molestias, incluso de otro tipo material también. ¿Quién sabe si hasta rozando un poquito la pobreza también? ¿Por qué hay que obsequiarles? ¿Por qué hay que algo? Yo me imagino, no sé nada. Hablo por hablar, porque no sé nada. Pero me imagino que cuando venga la familia aquí, pues después cuando se marchen, sobre todo si es una familia que puede, pues les dejará una buena limosna para compensar un poco los gastos que he hecho. Pero así todo, sí, es inconveniente. Visitas muchas y muy frecuentes de la familia, poquito. Hay un punto relativo a la familia en que yo he cambiado de pensar, porque ya recordarán, si se recuerdan o que explique algunos años, que a mí me parecía que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos obliga a honrar padre y madre, pues parece que empujaba que cuando se muere el padre o la madre, que las dejen salir y que vayan al entierro. He cambiado de pensar. Me ha hecho cambiar de pensar la Madre Orteca en este libro preciosísimo, el que más me gusta de los libros de la Madre Orteca, sí a nuestros compromisos. Y ahí demuestra de una manera colosal que no conviene que vayan al entierro de los padres, no. Porque lejos de hacer bien, harán daño. Se harán daño ustedes mismos. Y harán daño a la familia también. Porque si fue una cosa dura el día en que ustedes se tuvieron que marchar de la familia, porque es una cosa dura, tener que dejar al padre y a la madre, es una cosa dura, de las cosas duras que hemos tenido que hacer. Ah, pues ahora, ¿qué quieren? ¿Reproducirla otra vez? Vean allí precisamente el momento en que el corazón está sangrando porque acaba de morir un ser querido. Y que a lo mejor hay allí más familia de la corriente, porque han ido muchos allí también, está la casa llena. Y encima la monja vestida de, qué sé yo, que parece que trae la muerte, la monja parece que trae la muerte consigo. Y además ella misma se desorienta. Y después, al cabo de 3 o 4 días, otra vez la separación. Aquella amargura de tenerse separar, otra vez a reproducirla. Tiene razón la madre de Dios. No conviene. Me parece que no salen, ¿verdad? Hacen bien. No les pese. A rezar. Aplicarles sufragios, eso sí. Pero no vayan. Dejen en paz. Que no solamente no harán bien, sino que harán daño. A ustedes, desde luego, un gran daño. Porque se pondrán cada vez en contacto con la familia, porque volverá a reverdecer aquel amor que tenía la familia, porque se ponen en contacto con el mundo, quieran o no quieran, y porque después ya digo, y después, el inconveniente de que otra vez la separación, otra vez a marcharse. No, ya se acabó. Nuestro Señor Jesucristo, que parece que dice algunas cosas un poco exageradas y no son exageradas, sabiéndolas interpretar está muy bien, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Entonces lo podemos amar al padre y a la madre? Claro que sí. Pero ámale en la forma en que Cristo quiere que le ames, con todo tu corazón y con toda tu alma, pero rezando, sacrificándote para él. Y nada más, ya está. El corazón, sobre todo el corazón, para Cristo, nada más que para él. El padre y la madre, honrales con tu oración y con tu sacrificio, pero metiéndote allí precisamente y sobre todo interviniendo en los asuntos de la familia. A veces hay disgustos terribles entre hermanos, entre parientes y demás, y la monja interviniendo allí, enemistándose con unos, enemistándose con otros. Cuidado con las cartas también. Con las cartas se puede hacer mucho bien, pero se puede hacer mucho daño también. Y pocas cartas. Si fuesen cartas, por ejemplo, de dirección espiritual, ya saben el poco afecto que le tengo yo, la poca de palabra, vis a vis, todavía pase. Porque si hay algún malentendido, se corrige enseguida y se puede decir. Pero cuando por cartas se escribe alguna cosa que a lo mejor se ha interpretado mal, y es muy difícil inmediatamente deshacer aquel entuerto, pues se le puede hacer muchísimo daño. Yo, con la dirección epistolar, no le digo absolutamente a nadie. Me parece que ya les contesté que una vez me escribió la primera carta, y esta mañana, después de comulgar, nuestro Señor me ha dicho que le escriba a usted. No, no, no le conozco a usted, no sé quién es, pero me ha dicho que le escriba a usted para que sea mi director espiritual. Contestación mía. Yo no solo contesto a las cartas, las suelo echar de seguida al centro. ¿Qué ya le puedo decir? Pues dígale a nuestro Señor que lo siento mucho, pero no tengo tiempo para ser su director espiritual. No tengo tiempo. Dígaselo a nuestro Señor de mi parte. De manera que en la primera carta, amenazándome ya con una visión de nuestro Señor, mandándome una cosa, entonces aquí quién será el director, sería ella la directora, no yo. Fuera. Dígale que no tengo tiempo, que lo siento muchísimo. Ya está. Que lo siento mucho. Ya no me voy a escribir. Ya no me voy a escribir. Claro, ¿cómo lo voy a escribir? Nuestro Señor, por lo visto, dijo, chico, como no quiere, pues no insistas. Ya no me voy a escribir. Ah, cuidado con la dirección espiritual, que se pierde mucho tiempo. A veces es útil. A ver, Santa Teresita misma en una de sus cartas, que la Madre Priora le mandó a Santa Teresita dos hermanos espirituales, dos sacerdotes, dos misioneros. No tenía uno, sino dos. Y en unas cartas que escribió maravillosas, pues habla de esto un poquito. A veces la monja, escribiendo cartas, cree que hace un gran apostolado y está perdiendo mucho tiempo. Santa Teresita. Cree que está haciendo un gran apostolado y está perdiendo mucho tiempo. Puede haber excepciones y la prudencia en cada caso nos dirá lo que tiene que hacerse. Pero en general, pocas cartas. Huéspedes, ya he hablado un poquito de eso. Salidas, hijas mías, las salidas las más indispensables y que sean absolutamente necesarias. Porque aquí puede haber un abuso. El abuso puede ser crearse la necesidad de salir. Que hay monjas, no hay monjas, pero monjas religiosas de clausura, se crean ellas la necesidad de salir. Tienen que ir al médico, tienen que ir al oculista, tienen que ir al dentista, tienen que ir al... Muchas veces es mentira, no lo necesitan. Un dolorcillo que con una aspirina se lo podrían curar, tienen que ir al médico. Una aspirina bastaba, pero tienen que ir al médico. Se crean la necesidad de salir. Cuidado. Cuando es verdad, una operación quirúrgica además. Eso es una cosa necesaria, una cosa de verdad. Cuando vengan las elecciones, a votar todas, eso sí, es necesario... Porque a veces del voto de las monjas depende que salga un candidato católico o no católico, a votar sí. Lo quiere el Papa, lo quieren los obispos, salgan siempre sin escrúpulo ninguno a votar. Y las que no estén inscritas en el censo, escríbanse a votar todas. Eso es necesario. Pero cuando salgan a la calle por lo que sea, por el médico, por el dentista, para votar o por lo que sea, den un gran ejemplo, hijas mías, el ejemplo. Que el mejor predicador es el ejemplo. Que pueden hacer muchísimo bien sin decir una sola palabra nada más que con el ejemplo, o pueden hacer muchísimo daño por su ligereza, por su superficialidad, por la falta de sentido común. Tengan cuidado, por amor de Dios. El buen ejemplo cuando salgan. Y que salgan con disgusto, con ganas de volver enseguida a la clausura. En todo lo que les podría decir, casi se puede reducir a dos consejos. Primero, amar la clausura, enamorarse de la clausura, dar gracias incesantemente a Dios nuestro Señor por el don inmenso de haberos hecho mujer de clausura. Yo sé de alguno de ustedes que primero, y lo sabe todo el mundo, y eso que voy a decir no tiene importancia ninguna, las que han pertenecido antes a una vida activa y después han vivido a la contemplativa, ellas son las que saben la enorme diferencia que hay de una vida a la otra, enorme, enorme, enorme. Es un don de Dios tremendo la vida de clausura, tremendo. La mayoría de ustedes no han pasado por ninguna orden activa, sino simplemente el Señor las metió aquí, que es un don de Dios inmenso, nunca salga de la constante. Enamórense de la clausura, denle gracias a Dios, besen las paredes de la clausura, denle gracias a Dios en todas las formas posibles, por el inmenso beneficio que les ha hecho. Miren, sobre la clausura, gracias a Dios, no tengo nada que insistir, porque tienen este libro maravilloso de sí a nuestros compromisos, es magnífico. Es el que más le gusta de la Madre Esperanza, de la Madre Ordena. ¿A qué más? Porque tanto que y hasta el estilo, porque aquí no hay ningún punto suspensivo ni ninguna admiración. Los demás libros están tan llenos de puntos suspensivos y admiraciones que cansan un poquito, ¿eh? Agobian un poquito, tanto suspensivo y tanto... Agobian como si a uno... agobia. Demasiado chismorroteo. Aquí no. No hay ninguno. Tanto... Que yo me acuerdo que hace 2 o 3 años, o 4 años, cuando lo leí por primera vez, dije, este libro no lo ha escrito la Madre Ortega, no es estilo. Y una de las monjas que la conoció, y ya la conoció muy a fondo, me dijo, padre, se lo aseguro terminantemente, lo ha escrito ella, es de ella. Pues es otro estilo, y me gusta mucho más este estilo que el otro. Porque aquí no hay ningún punto de suspensión, es una serenidad, un equilibrio, qué mamá. y habla de la clausura. ¡Oh, qué cosas dice de la clausura! ¡Fantásticos! Yo no sé si ya lo hacen. Como no he preguntado nada a nadie ni me ha orientado nadie nada sobre este capítulo, que estoy hablando por mi cuenta, a lo mejor les voy a decir ahora una cosa que ya la hacen. Ya. Pero si no la hacen, yo les aconsejaría que por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, en el locutorio, digo, en el refectorio, donde sea, lean íntegramente el sí a nuestros compromisos. ¿Lo hacen ya? No, háganlo. Y por lo menos mi consejo es eso. Una vez al año. Padre, si nos lo sabemos de memoria, no importa. También lo sabemos de memoria el Padre Nuestro y hay que rezarlo continuamente porque es la oración de las oraciones. No hay ninguna que se le pueda comparar. Aunque se lo sepan de memoria. Una vez al año distribuye. E incluso yo pondría, para que haya orden y claridad, a mí me gusta todo ponerlo con mucho orden y mucha claridad. Por ejemplo, tal mes. Tal mes del año, ese mes se dedica a la lectura de este libro. En el refectorio. Todos los años, una vez al año. Para recordarlo, porque dice cosas maravillosas. El amor a la clausura aquí es algo maravilloso. Y en cada capítulo, al principio, pone unos textos de la Sagrada Escritura. Tan bien escogidos, tan magníficos, que se meditando esos textos tienes un tesoro tremendo. Por ejemplo, ¿qué dice? Contemplación y clausura. Mira lo que dice. Esto es precioso. Jesucristo dice... ha sido el contemplativo más interesante de la historia, naturalmente. Desde que él llegó al tiempo, invitó a todos los hombres a la comunicación íntima con su padre, a todos los hombres, y suscitó en el centro de la vida el grito y la necesidad de la contemplación, no solo de una manera individual e íntima, sino también de una manera social y organizada. Todos los hombres tienen que orar. Ahora bien, la contemplación profesional... según los planes de Dios, no todos tienen que realizarla. Serán unos pocos, un puñado de hombres o mujeres que Dios, en sus designios inescrutables y misteriosos, ha querido llevar a la soledad. Son ustedes. Los contemplativos están entresacados de los hombres y son para Dios y para la humanidad entera. En el grupo de contemplativos, Dios ve a toda la tribu humana. El contemplativo profesional ha de entregarse sin reservas a una profesión de amor que, según frase de Pablo VI, es la cúspide de la gran pirámide de la actividad humana. El contemplativo debe ser el hombre del desierto, de la montaña. En el picacho alto del monte de la contemplación establece su tienda misteriosa, tienda colgada entre el cielo y la tierra, puente entre la eternidad y el tiempo. Esta montaña debe estar envuelta en llamas. A veces una nube densa y espesa la rodea. Es igual. Lo interesante es que el contemplativo no se canse del clima de la montaña, del silencio de la montaña, de la paz de la montaña. El contemplativo en la montaña está marcando dirección de Dios. La montaña es una flecha indicadora. Por eso debe estar perfectamente delineada y clara. Pasando un árabe por un monasterio de clausura, sorprendió a la comunidad en oración. Enseguida preguntó, ¿qué hacen esas mujeres? La respuesta de un sacerdote católico que le acompañaba fue, estar ahí. Ellas demuestran con su presencia que el otro con mayúsculas, está también ahí. Y lucía rutilante la lamparilla del sagrario, anunciando misterio. ¡Qué bonito! No es muy fácil estar ahí. Para ello hace falta una vocación concreta. Vocación de clausura. La contemplación profesional exige la clausura. Pequeño desierto físico, como símbolo y realidad del gran desierto espiritual. Espacio grande que el alma necesita para dedicarse exclusivamente a su misión intemporal. Fíjense bien los adjetivos que va a meter. Para dedicarse exclusivamente a su misión intemporal, internacional, ecuménica, cósmica, más bien. Exacto. Ustedes están influyendo en el mundo entero. Una influencia cósmica del cosmos entero. Se beneficia de un comentario de cruz. Debe beneficiar de un comentario de cruz. Si viven la clausura. Si viven la soledad. Si están perdidamente enamoradas de la soledad y de la clausura. Si miran con horror el tener que salir alguna vez a la calle. Con horror. Con la clausura. Me acuerdo de las monjitas de San Sebastián, pobrecitas, cuando tuvieron que salir a pedir porque se les había caído la casa. Y no tenía más remedio que salir todos los domingos a las iglesias a pedir. Y salían con una pena tremenda. Y cuando volvían a la casa, respiraban a gusto en la clausura. Y cuando por fin ya consiguieron el suficiente dinero para reparar lo que tenían que reparar, se encerraron definitivamente otra vez en la clausura y son felicísimas. San Sebastián funciona muy bien también, por eso voy yo, si no, no iría. Son monjas de clausura, estupendo. Enamóranse de la clausura, vivan la clausura. Mira, ¿qué texto pone aquí de la Sagrada Escritura? Su cimiento está sobre los montes altos. El Altísimo es quien la sostiene. Salmo 87. Le hizo oír su voz y la introdujo en la nube. Qué bonito. Eclesiástico. Bendito sea Yahvé, que ha otorgado su amor en maravillosa ciudad fortificada. Estaré en la cima de la columna, teniendo en la mano el cayado de Dios. Se arrojó hacia un monte desnudo. Me puso sobre un monte alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad. Por el exterior de la casa había un muro todo alrededor. Acomodaos en la peña, sed como la paloma cuando anida en las paredes de las almas. Yo estaré junto al muro, a ver qué me dice. Luchad hoy por vuestros hermanos, clamando a Dios en oración, en silencio, en soledad. Sobre su vestidura talar estaba todo el pueblo. Su Dios es un Dios del mundo. Qué bonito, qué precioso. Tenemos una ciudad fortificada, Isaías. Él ha puesto para protegernos muro y antemural, Isaías 26:1. Mansión segura, tienda que no se arranca. No se conmoverán jamás sus estacas, ni se romperá ninguna de sus cuerdas, Isaías 33. Yo seré para ella muralla de fuego, y en su interior seré gloria. Zacarías 2:9. He buscado entre ellos un hombre que repaslase el muro y se mantuviera en la brecha frente a mí en defensa del país. Yo estaré en pie en mi puesto, en pie sobre el muro, y quedaré observando a ver qué me dice. He aquí que yo te constituyo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Van a luchar contra ti, mas no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Firme es tu morada, en la peña está puesto su nido, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mío, lo que tiene ustedes que agradecerle a Dios por ser monjas de clausura. Yo ya lo he dicho muchas veces y sabe el Señor que digo la pura verdad, que soy fraile porque soy hombre, pero si fuera mujer sería monja de clausura, eso desde luego. Eso con toda seguridad. Y también podría ser monje de clausura porque os dais los cartujos de demás y le advierto que no sé, si tuviera ahora 20 años, tal como está el mundo, tal como están las órdenes religiosas, no lo sé. Si no, me metería todavía cartujo. Porque hoy muchas veces las órdenes religiosas no funcionan. Casi ninguna no funciona. Pidan mucho, por amor de Dios, pidan mucho. Ustedes tienen esa dicha enorme de estar en la clausura, de estar siempre en contacto con Dios nuestro Señor, de día y de noche, de día y de noche. Tiene un capítulo sobre la noche, maravilloso. Léanlo, léanlo, Dios, adórenlo. La noche, la noche, la noche. La noche, no dejen jamás eso. Es un sacrificio que lo acabe. Ayer les causó una impresión tremenda a mucha gente que cuando les estuve contando todo lo que hacen ustedes, pero háganlo de verdad, que sea de verdad, por amor de Dios, y pero con toda el alma, con toda el alma. Y hay un texto de la Sagrada Escritura, lo pone aquí también. Y si hay alguno que cobarde, que haga el favor de marcharse, que no perturbe a los demás. Aquí tiene que ver almas valientes, almas que no tengan que resignarse a la clausura, sino que la deseen con toda su alma, que tengan una ambición tremenda de clausura. Ya está. Viva la clausura, es un tesoro inmenso de Dios. Y mira por dónde, hablando del mundo, hemos terminado hablando de la clausura. No, me parece que lo termino. Mañana les empezaré a hablar al demonio, lo dedicaré, porque no es porque lo merezca, sino porque lo merecemos nosotros, lo dedicaré por lo menos 2 días. Al demonio sí. Pero al mundo ya ve usted que le he dedicado muy poquito, porque las cosas que digo en la teología de la religión están muy bien para la gente del mundo, pero para ustedes no. Y por consiguiente he derivado las cosas un poquito y hemos acabado, en vez de hablar del mundo, hablando de la clausura. Bueno, de manera que nada más, hasta mañana, si Dios quiere. Veni Sancti Spiritus repletuarum corda fidelium, et tui amoris in eis in marcente. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Proemus Deus, que corda fidelium Sancti Spiritus e lo stasiuno de Christi, da nobis teniamo in Spiritus recta sapere, deio sempre consolazione da avere per Christum Dominum nostrum.